dentro de... del buen desempeño que han tenido muchas de las selecciones, y sobre todo con los Juegos Evita que hemos tenido, también que se han estado disputando en Mar del Plata, y la verdad que en distintas disciplinas hemos tenido muy, muy destacados realmente. Vamos a hablar con, en este caso, Ludmila Sagrado. Ella es jugadora de sexto bal ferro de General Pico. Les contamos que fueron seleccionadas para volver a ponerse la casaca albiceleste de la selección argentina de sexto bal. Así que junto, ¿no?, a también Rocío Castillo, a Elena Ambrosio, también Ambrosio, ¿no?, que van a tener la primera chance de estar en esta selección. Y la tenemos en este momento al teléfono. Hola Ludmila, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula y Camila te saludan. Hola, ¿qué tal? Saludos para todos ahí. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cómo se vivió la noticia? No, es re loco, es un orgullo, por más que sea preselección hasta el momento, pero con mucha felicidad, obviamente. Ludmila, bueno, contanos un poco cómo empezás vos con este deporte. Yo arranqué primero jugando al tenis en ferro. Y un día que justo se estaba jugando un partido de primera en ferro ahí también, me di cuenta que no hay como el deporte en equipo, así que me cambié de deporte y bueno, arranqué más o menos a los 10 años y seguí, todavía sigo vigente en el deporte del sexto bol. ¿Vos cómo es la relación también con Rocío y con Ailén también, ¿no? Juegan en el mismo equipo también, ¿no? Sí, mis compañeras de siempre. También Carla Gerbaudo es otra que no, en este año no está representando a la selección de La Pampa, está jugando en Córdoba, pero si no también es compañera de club, pero por este año por cuestiones de estudio y otras cosas, no me ha tocado compartir el año con ella, pero sino también ella es compañera nuestra. Sería un honor compartir la camiseta de la Argentina con ellos. Ludmila, bueno, vos hablabas de que en este pasaje del tenis al sexto bal, por ser un deporte en equipo, contanos algo de esta experiencia, ¿no? Porque uno, bueno, te gusta hacer un deporte, pero también hay experiencias, te llevas compañeras, amigas. ¿Cómo es un poco eso? Sí, la verdad que esa es la mejor parte del deporte en equipo. Estos días que entrenamos con chicas de diferentes lados, de diferentes provincias, conocer gente nueva que solamente las conocías adentro de una cancha, compartís momentos, mates, para mí es la parte más enriquecedora, pero obviamente los entrenamientos estuvieron muy buenos, pensados desde diferentes perspectivas y saliendo un poco de lo común. ¿Cómo ves vos al sexto bal en este presente, en este 2022? Y para mí el sexto bol está creciendo a pasos agigantados, porque que el año que viene se lleve a cabo el mundial de sexto bol en la India es algo que mucha gente no lo cree posible, pero gracias a la organización que se ha tenido y se ha llevado a cabo se están logrando muchas cosas lindas. Pero bueno, obviamente la idea es que se siga difundiendo a nivel internacional y reforzar lo nacional también, porque hay muchas provincias todavía que no lo conocen. Y Ferro de Pico está viviendo también un muy buen momento, te digo. Sí, por suerte pisamos fuerte este año, así que pudimos llevarnos el campeonato del torneo provincial. Después en la Liga Nacional de Clubes logramos salir quintas, abajo de 4 equipos de Capital, así que está mal, pero no tan mal, digamos. No, la verdad que sí, porque el poder primero considerarse campeón provincial y después encima tener jugadoras que lo representen en una selección nacional, no es poco. No, por suerte tenemos esa oportunidad que se nos dio, así que vamos a ver si la podemos aprovechar con mis compañeras. Sería una experiencia increíble y también participar del primer mundial, ya sea acá, en la India, en el lado que sea, sería algo increíble. Y también, ¿no?, a nivel de acá de La Pampa, ¿no?, poder representar un poco, ¿no?, a la provincia. ¿Cómo es este camino? Vos hablabas de una preselección. ¿Cuál es el camino que tienen que seguir ahora ustedes tres en esta preselección? Y la idea es, como el Mundial se va a jugar en abril, todavía hay tiempo para realizar los entrenamientos. El siguiente entrenamiento va a ser en febrero. Y bueno, ahí van a avisar quién queda convocado, porque ahí se va a seguir haciendo como un recorte, porque somos 30 preseleccionadas y se tiene que hacer un recorte importante. Entonces, bueno, ya en el siguiente entrenamiento, creo, por lo que se había dicho, que se van a llamar a las que van quedando, digamos. No sé, no es definitivo el corte, pero va de a poco, digamos. ¿Cómo vos decías, me fui del tenis, me enamoré del sextoval, empecé a jugar, ¿no? ¿Cómo es la historia de tus compañeras también? Primero preguntarte más o menos si sabés ahí, si las tenés por ahí. Y por otro lado, ¿te hubieras imaginado jugar más, ser más deportista de elite, digamos, ahora? ¿En otro deporte, decís? No, en sextoval, digo. ¿Te hubieras imaginado llegar a donde llegaste ahora? No, jamás. O sea, yo arranqué como encima, hay muchas chicas que siempre le dijeron que no se iba a llegar nunca lejos, digamos, con el sextoval, y ahora es como un orgullo para las que somos amantes de este deporte. Y más que es un deporte nacional, que se pueda difundir de tal manera, esperemos que sirva para seguir expandiendo este deporte que es muy completo, digamos. Y bueno, mis compañeras siempre han jugado en ferro y han arrancado también desde chicas, así que por suerte siempre me tocaron en mi equipo. Totalmente. Ludmila, ¿Y tenés algún referente cuando ves sexto? Pues me imagino que después también, cuando hay en la tele algún campeonato o hay torneos, uno va y dice, che, bueno, quiero llegar a esto. Y la otra es, ¿cuál es tu meta máxima, digamos, ahora? Sí, la meta máxima es lograr pertenecer a la selección argentina. Ya para mí es un logro haber llegado hasta acá. Ya estoy cumplidísima, pero obviamente si hay que aspirar a más, el objetivo sería quedar. Y como referente, hay un montón de gente en el sextoval que son gente muy completa, pero la Mari Pizano es la genia mundial del sexto para mí. Y mi compañera La Chule también. Qué bueno. Ludmila, bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Mucha mer para lo que se viene, que se va a venir ahora. ¿Ya cerraron el año o todavía falta algún partido más? ¿Falta algo más ahora en diciembre? No, ya finalizó el torneo provincial y ligas, ya no queda ninguna por jugar, así que el año está finalizado. Se sigue entrenando igual, no queda otra, pero... Sí. Pero por suerte ya terminan las ligas y los torneos. Bueno, así que las espera un 2023 bastante movidito. Esperemos que sí. Si no, a mí por lo menos me van a recortar en febrero ya de arrancada. Totalmente. Ludmila, un abrazo grande. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio. Abrazo. Hasta luego.